Y volvemos con el programa. Tenemos una entrevista ahora porque vamos a hablar un poco de la situación en Palestina, una situación que se viene repitiendo desde hace muchísimos años, preocupa porque todo esto tiene una escalada de la cual uno no sabe dónde va a terminar, y sobre todo que ya esta guerra sin fin está dejando a padres sin niños, a niños sin padres, a gente sin familia y sobre todo a familias sin territorio. Lisandro Brusco viajó a Palestina en diciembre y enero, y bueno, muy gentilmente desde la radio Che Guevara Popular de Rosario nos atiende para poder charlar. Lisandro, bienvenido a Radio La Minga, ¿cómo estás? Buenas tardes, bueno, y gracias por esta comunicación telefónica a todas y todos los radioescuchas de Villa Yardino. Bueno, Lisandro, el contexto es terrible desde hace, bueno, yo creo que siglos, porque son estas guerras que empiezan por territorio, religiosamente, y nunca se terminan. Contanos un poquitito cómo está el estado de situación con el correr de los tiempos en Palestina. Sí, vos señalás, bueno, la propia historia de la humanidad muchas veces uno la va reconociendo y comprendiendo también, lamentablemente, a partir de conflictos y en muchos casos conflictos bélicos. En este caso en particular, para no irnos tan atrás y si se quiere también para plantear algunos mitos o destruir algunos mitos, y uno de esos mitos es el que se instala como un supuesto conflicto religioso, y bueno, está muy lejos de ser justamente un conflicto religioso. Nos vamos a 1948, si se quiere, que es la fecha de la conformación o de la partición de Palestina. Sí, Palestina hasta 1948 había sido un protectorado británico, producto de lo que fue el fin de la Primera Guerra Mundial, donde las potencias que ganaron la Primera Guerra Mundial se distribuyeron no solamente en la zona de Asia, sino también de otros territorios del mundo, cuando cae el Imperio Otomano. Y esa zona, bueno, justo Palestina, se la queda Inglaterra bajo el mandato británico, en donde en ese momento convivían dentro del territorio palestino comunidades religiosas musulmanes, cristianas y judías. En términos de la religiosidad, se convivían de manera pacífica, ¿sí? Sí. Que obviamente el problema ya comenzaba a constituirse a partir de esta división unilateral del mundo, en donde las potencias victoriosas necesitaban el control de ese territorio. Por ejemplo, Francia se había quedado con lo que sería hoy Líbano y Siria. ¿Qué pasa? En 1948, ya con el fin de la Segunda Guerra Mundial, ya Estados Unidos interviene junto con Gran Bretaña y ahí deciden partir Palestina en dos territorios. Un Estado, el Estado de Israel, y otro Estado, el Estado palestino. ¿Eso qué supuso? Que 750.000 personas palestinas y palestinos tengan que refugiarse, exiliarse, corridos por las fuerzas terroristas de Israel, que no eran las fuerzas armadas todavía. Imagínate que en 1948 se constituye el Estado de Israel, pero antes de 1948 ya había fuerzas irregulares del Movimiento Nacional Sionista, que es el movimiento que impulsa la formación del Estado de Israel, y esas fuerzas son las fuerzas irregulares, terroristas, que previo al 48 ya iban sembrando esta idea de Estado de Israel en territorio palestino, y lo que hacían eran o comprar tierras a los palestinos o directamente matarlos a las familias o expulsarlas. Sí, en esa partición, ya ahí lo que sería la historia más moderna, conocemos lo que se constituyó, entre comillas, como Estado palestino, que en realidad no es un Estado tal como tal, y Estado de Israel. Ese Estado de Israel se fundó a sangre y fuego, producto de esta masacre que hizo Israel con ayuda de las potencias occidentales para expulsar a la población y también para aniquilar. Hubo más de 400 aldeas palestinas en lo que hoy se denomina Estado de Israel que desaparecieron, uh-huh. Así que fueron barridas literalmente. En donde la población, mujeres, niños, niñas, varones, abuelos, ancianos, fueron masacrados. los que sobrevivieron, estos 750.000 que sobrevivieron, se fueron como refugiados, en condición de refugiados aceptados por Naciones Unidas, a vivir a lo que le correspondía a Palestina o a otros países, como por ejemplo países limítrofes como el Líbano, Siria o Jordania. Eso es un dato muy llamativo que nos impactó mucho al estar en territorio, porque Palestina, nosotros conocemos a Palestina dividida a su vez en dos, en la Franja de Gaza y en Cisjordania. Bueno, nosotros estuvimos en Cisjordania. Cisjordania están las ciudades, si se quiere, más famosas que podemos nombrar para que se entienda, la ciudad de Belén, donde, bueno, nació Jesús, parte de Jerusalén, ciudades como Nablus, Jenin, ciudades que tienen un valor histórico para la humanidad, para las tres religiones monoteístas, muy importante. Bueno, como decía, esta partición se hizo a sangre y fuego, y estos refugiados se fueron para lo que sería el territorio palestino a partir del 48, o sea, Cisjordania, y se constituyeron campos de refugiados. Vos imaginate que, para los que conocen acá la provincia de Santa Fe, que un día digan, bueno, partimos la provincia, Rosario pasa a ser parte de un Estado nuevo, en este caso el Estado de Israel, y vos tenés que refugiarte. ¿A dónde? A Santa Fe. Bueno, en Santa Fe se me constituye un campo de refugiados. O sea, yo voy a tener condición de refugiado en mi propio país. ¿Se entiende? No es que me refugié en otro país, como vemos ahora los refugiados sirios o ucranianos en los conflictos estos bélicos. Acá los refugiados se constituyeron en su propio país. Y hasta el día de hoy viven en campo de refugiados. O sea, ya más de 70 años viven en campo de refugiados. Imagínate las condiciones sociales. Lisandro, hace unos años Alina, una vecina acá del pueblo, nacida en el sur, se fue a Kurdistán a hacer tareas humanitarias, perdió la vida allá en un accidente de autos. Bueno, ustedes junto a Sol Morel hicieron un periplo y se fueron hasta Palestina. Y queríamos saber, primero, ¿por qué fueron y cómo hicieron para poder ir allá, que no es fácil? Sí, no es fácil, producto justamente de la ocupación. Palestina no tiene frontera, Palestina no tiene aeropuerto, todo lo que es el control militar y de seguridad lo hace la ocupación, la fuerza de ocupación, o sea, el Estado criminal, genocida de Israel. Entonces uno tiene que entrar por una frontera controlada por ellos. Obviamente uno no puede ir argumentando que uno va a visitar Palestina. Directamente uno tiene que negar la existencia de Palestina. Vos entrás, nosotros entramos por Jordania, o sea, entramos por tierra, a pie. Uno entra a Palestina y directamente tiene que decir, bueno, de migración, le preguntan dónde va, a Israel. Ya el hecho de reconocer la existencia de Palestina es un posible motivo de que no te dejen entrar, o sea, de que te expulsen, que te deporten. Entonces, se entra primero, obviamente, mintiendo. Y después, obviamente, perseguido por una cuestión de que los reconocidos activistas, militantes, porque defienden la causa palestina, son deportados generalmente, ¿sí? Entonces hay que tener determinadas medidas de seguridad en ese caso. Una vez que uno entra, ¿sí?, y tiene la visa te la da Israel, estando en Palestina, uno ahí obviamente tiene la situación de peligro, diríamos, de estar siempre expuesto a los controles que hace el ejército de ocupación. Como se le hace a un palestino, también se le hace a un turista. ¿Cuánto tiempo estuvieron ustedes ahí? Estuvimos ahí un mes, estuvimos en lo que es Cisjordania, sí. Vale aclarar otra cuestión, un montón de cuestiones, digo, pero Cisjordania es el territorio este palestino que nosotros lo decimos que es como un queso gruyé, ¿sí? Por producto de los acuerdos, llamados acuerdos de Oslo en la década del 90, hoy Cisjordania, territorio palestino, está partido en tres áreas, pero no partidos simétricamente, sino como justamente como un queso gruyé, como todo agujereado, una zona A, que es una zona que está administrada civilmente y en seguridad por lo que es la autoridad palestina, no ejército, sí seguridad en cuanto a policía, una zona B que está administrada civilmente por la autoridad palestina, pero militarmente y en seguridad por Israel, y la zona C que es total control de la ocupación israelí, que es el 62% del territorio palestino. Estamos hablando de un lugar que prácticamente es como un desierto de piedra, no un desierto de arena, porque es una parte del continente asiático que ha quedado como depredada por la misma guerra. Sí, igual eso es otro, es un mito también que quieren construir, que bueno, Israel ha generado cierta productividad en las tierras de que son de Palestina. En realidad no, en realidad salvo lo que es el sur, de la parte sur de Palestina, que limita, tiene límite con Jordania, con parte de Jordania y con parte de Egipto, el resto es una tierra productiva, es una especie de Mesopotamia argentina. Es más, la subsistencia que tiene el pueblo palestino, a pesar de la ocupación, es a partir de lo que es la agricultura familiar y el comercio, en donde cada familia palestina en su terreno tiene producción de olivos, hay sectores que cultivan cítricos, pomelos, naranjas, mandarina, hay producción de frutilla, de banana, de dátiles sí, se quiere, sí, una zona un poquito más desértica, pero en realidad es una zona en donde se produce mucho alimento y es la forma también de subsistencia del pueblo palestino. Obviamente, limitadísimo, porque a la hora de exportar ellos no pueden exportar si no es a través solamente de la ocupación. Sí. Eso es para otro capítulo aparte. Pero no, es una zona en donde, por ejemplo, el recurso del agua es un recurso que existe, sí, que existe como en todo lado, obviamente, decreciendo, como en todo el mundo, como en Argentina misma, pero el agua es apropiada por Israel y comercializada por Israel, ¿sí? Toda agua en lo que es el territorio de toda la Palestina, se la propia Israel la envasa o la vende también a través de lo que es el sistema de agua corriente y la vende Israel. Uh-huh. Otra cuestión de lo que es el apartheid Israel, o sea, ellos le sacan el agua para vendérsela. Pero bueno, estuvimos durante un mes en todo este territorio que es Cisjordania, en donde nosotros hoy vemos situaciones que también dice de enfrentamiento, pero en territorio cisjordano, por ley, cisjordano que sería Palestina, por ley internacional, no puede haber colonos israelíes. Este concepto de colonos israelí es esta gente que va y ocupa el territorio en Palestina, en esta parte de Cisjordania, que va comiendo las mejores tierras y va ocupando, va habitando y va construyendo. Hoy en Cisjordania, que viven cerca de 4 millones de palestinos, hay 1 millón de colonos israelíes que son personas que ocupan estos territorios y que son muy violentos y muy agresivos y están armados por las propias fuerzas de ocupación israelí. Lisandro, con la situación que se encontraron vos y Sol, y haciendo una evaluación de lo que han vivido ahí, y después de haber llegado acá hace ya un mes y pico, y reflexionando, ¿qué crees que va a pasar a futuro con esta guerra y con estos palestinos en una situación calamitosa? Sí, y la situación, ellos mismos también lo manifiestan, es peor año tras año, y no solamente en estos últimos 2 meses, sino también haciendo un análisis comparativo en tiempo atrás. Es una situación complicada. Nosotros tratamos de no llamar guerra, sino llamamos colonización y ocupación, genocida y criminal, en donde hay un derecho legítimo por parte del derecho internacional de resistir a un proceso de ocupación y de colonización mediante las herramientas que sean necesarias. En ese caso, nosotros no le vamos a decir cómo los palestinos y las palestinas tienen que defenderse. Y en todo caso, ellos elegirán la herramienta de lucha para terminar con la ocupación. Sí es un panorama negro, sobre todo porque la comunidad también internacional legitima esta ocupación a través del discurso, o también como el Estado argentino, eso también para relacionarlo con lo que pasa acá, el Estado argentino tiene muchos acuerdos comerciales, culturales y sociales con el Estado de Israel, que es un Estado genocida y criminal, y nosotros con nuestros impuestos que pagamos, con la plata que ponemos cada día en nuestro país, también la ponemos, o sea, el Estado esa plata la usa para comprar armas a Israel, para hacer acuerdos comerciales con Israel, para comprarle ciencia y tecnología, la misma ciencia que usan para sacarle el agua a los palestinos, hoy Argentina se la compra para trabajarla acá, o sea, una de las cuestiones necesarias es que los estados en todo el mundo, también una situación utópica. Digo, dejen de hacer acuerdos con un ente genocida, como también hubo un boicot a la Sudáfrica de la apartheid, o al mismo nazismo del régimen nazi en lo que era la época de la Segunda Guerra Mundial. Si uno se considera un militante o un promotor de los derechos humanos, hay que romper relaciones con Israel y llamarlo por su nombre. Es un ente de ocupación y es un ente criminal y genocida. Uno cuando estuvo allá, en Cisjordania, en Palestina, observando todos los días lo que sucedía diariamente, lo que vimos también en primera persona, lleva a una conclusión. Digo, la política racista del sionismo del Estado de Israel hacia los palestinos y palestinas es hitlerizante, uh-huh. O sea, cada vez más hitlerizante. Y hoy lo dijo el ministro de Finanzas de Israel, una aldea que hace pocos días estos colonos masacraron una parte de una población palestina donde mataron dos chicos, él lo dijo públicamente, un ministro de Finanzas, la aldea Jawara hay que borrarla del mapa. ¿Sí? Estamos hablando que ellos están queriendo borrar del mapa no solamente esta aldea, sino muchas que le pertenece a Palestina por derecho internacional. En ese sentido, la situación es compleja, pero la esperanza siempre está en un pueblo, y lo último que digo, así nos damos más tiempo, en un pueblo que cotidianamente se despierta todos los días, un pueblo pacífico, un pueblo que vive la religiosidad de forma pacífica y espiritual, y a su vez también que elige resistir. Cotidianamente ellos dicen y piensan que la ocupación se va a terminar. No sabemos cómo, quizás es esperanza nada más, pero ellos están confiados en eso. Y uno de los argumentos objetivos que le damos a eso es que la población palestina sigue creciendo. Ellos no eligen irse, eligen quedarse, seguir luchando y seguir formando familia y comunidad en territorio palestino. Lisandro Brusco, ¿quién visitó junto a Sol Morel esta parte de Palestina en diciembre y enero, pertenecientes a la Radio Popular Che Guevara de Rosario? Agradecerte mucho tu testimonio, tu vivencia, y bueno, y explicar un poco algo que a veces nosotros terminamos confundiendo, porque estos noticieros informativos de los canales hegemónicos te muestran la parte contraria de la que tienen que mostrar, y a veces crean opinión de mala manera. Así, muchas gracias a vos por este espacio, y bueno, es una batalla cultural y simbólica que hay que dar en este tema, como en un montón más que dan también ahí desde Villa Jardino, también como el pueblo kurdo pelea diariamente contra la ocupación turca. Abrazo grande, Lisandro, saludos a Sol. Un abrazo grande.